Y como siempre decimos, los empleados están jugando un papel importante y las organizaciones lo saben. Nos acercamos a Ericsson Iberia en estos momentos. Allí nos vamos a meter por unos minutos porque Ericsson está cumpliendo, celebra su 20 aniversario, Ericsson Response, y queremos ver cómo surge esta iniciativa porque tienen que ver mucho los voluntarios, las propias organizaciones, los líderes, juegan muchos roles en esta celebración. Y queremos saber detalles de cómo se está haciendo en un momento de confinamiento también y de vuelta a la normalidad. Hemos contactado a esta hora con Carolina Levington, que es responsable de comunicación de Ericsson Iberia, que debe estar ya en sintonía aquí en el Foro de Recursos Humanos en Capital Radio. Carolina, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola, buenas, Fran, ¿qué tal? Encantada. Muchísimas gracias por contar conmigo. Bueno, pues en primer lugar, ¿cómo estáis? De salud, en primer lugar, todos en Ericsson. Lo primero que hay que preguntar. Pues mira, afortunadamente muy bien y bueno, la verdad es que además animados porque ya parece que poco a poco pues vamos viendo un poquito la luz, ¿no? Después de este tiempo tan duro que hemos pasado todos. Cuéntame qué es Ericsson Response porque cumplís 20 años proporcionando conectividad a los trabajadores humanitarios que se ocupan también fundamentalmente de desastres naturales y de dar asistencia médica de emergencia que en estos momentos pues, es de valorar, ¿no? Y nos gustaría echar un vistazo a cómo ha crecido Ericsson también Response y cómo la conectividad que tanto hablamos está en el centro de la respuesta humanitaria, querida Carolina. Sí. Pues efectivamente estamos de celebración del 20 aniversario de Ericsson Response, que es nuestro programa global de ayuda en emergencias. Y este programa lo que hace es que en momentos de necesidad o cuando ocurre un desastre natural, el programa despliega equipos técnicos y humanos para dotar de conectividad de voz y datos a los trabajadores humanitarios que trabajan sobre el terreno para que estos puedan coordinar rápidamente sus esfuerzos en estas zonas. El programa nació en el año 2000 y bueno, desde entonces nuestros cerca de 150 voluntarios que tenemos en todo el mundo han apoyado más de 50 misiones diferentes en 40 países. Y por cierto, especialmente orgullosos también de que España es, después de Suecia, que ya sabéis además que son nuestros headquarters, es el segundo país con mayor número de voluntarios del programa y esto, bueno, un motivo de orgullo para nosotros también. En cuanto a... no sé si me ibas a preguntar algo. Bueno, fundamentalmente los empleados, que tanto estamos hablando de ellos ahora, esto es una iniciativa que surge del propio voluntariado de los empleados, lo cual en estos momentos es de valorar, ¿no, Carolina? Pues sí, el programa surgió precisamente porque, bueno, por las circunstancias de situaciones de emergencia en aquella época, en el año 2000, un grupo de empleados realmente pensó que el papel importantísimo que la tecnología juega en situaciones de este tipo pues podía ser utilizado, ¿no?, de alguna manera para ayudar en este tipo de situaciones. Los voluntarios son muy activos durante todo el año, no solamente cuando hay activadas misiones concretas de Ericsson Response, que por cierto, yo creo que es importante también mencionar un poco la manera en que tiene el programa de activar una misión determinada. Nosotros siempre respondemos a peticiones concretas de nuestros socios, generalmente en Naciones Unidas o alguna otra de organización internacional. Y es decir, que Ericsson Response no se activa porque Ericsson decida participar en la EO o decida que es necesario activarse, sino que respondemos siempre a la llamada de nuestros socios. Y una vez que el programa se activa, lo que somos es capaces de desplegar equipos y voluntarios que en menos de 48 horas pueden estar ya trabajando sobre el terreno. En este tipo de situaciones, además, la rapidez es vital y cada minuto cuenta, ¿no? El objetivo fundamental de Ericsson Response es precisamente que los primeros equipos de comunicaciones en zonas donde por algunas situaciones de emergencia las infraestructuras o las redes no están funcionando de la manera adecuada, nuestros equipos puedan estar en funcionamiento lo más rápido posible para así permitir una respuesta conjunta y coordinada de los trabajadores humanitarios. En los últimos 20 años, tengo entendido, corrígeme, que los voluntarios de tu compañía, de Ericsson, han participado en más de 50 misiones en 40 países de todo el mundo. Para que lo sepan nuestros oyentes, entre los que se incluyen también desastres naturales como el huracán María en las islas de Dominica, en Puerto Rico, y el ciclón Idai en Mozambique. Pero también han estado presentes en emergencias médicas como la crisis del ébola en África Occidental y en otras crisis prolongadas en lugares como el sur de Sudán, la República Centroafricana y la propia República Democrática del Congo. Estamos afrontando un post-COVID. ¿Qué inquietudes, qué motivaciones ha generado entre la propia organización esta situación en la que nos encontramos, que estamos ante una crisis social, económica, pero fundamentalmente, Carolina, sanitaria? Bueno, pues efectivamente la tipología de las misiones a lo largo del tiempo también va evolucionando y va cambiando, ¿no? Hay situaciones de emergencia humanitaria de muy diferente tipo, y si bien es cierto que en este tipo de situaciones el objetivo de Ericsson Response es el de ayudar a los trabajadores humanitarios que están desplegados sobre la zona, en el ámbito de este periodo de crisis global en el que nos encontramos, Ericsson Response como programa no se ha activado. Sin embargo, nosotros como compañía sí que hemos lanzado algunas otras iniciativas interesantes para, desde nuestro ámbito, tratar de dar respuesta, ¿no?, algunos de los retos que se plantean. Por ejemplo, a finales de marzo hicimos un hackathon interno en toda la compañía, que durante 72 horas empleados de todo el mundo participaron para proponer nuevas soluciones tecnológicas para, de alguna manera, mitigar los efectos de COVID-19. Cerca de 400 voluntarios en todo el mundo han participado también en una iniciativa en Estados Unidos para utilizar la inteligencia artificial y el análisis de aprendizaje automático de datos para ayudar a los científicos que hacen investigación sobre el COVID-19 a encontrar más rápidamente la información que necesitan entre todas las referencias existentes, ¿no?, en las bases de datos de investigación científica. Y otra iniciativa muy bonita que hemos lanzado, además, hace unas semanas con la UNESCO, por ejemplo, es Ericsson Educate, y es un programa digital que ofrece contenidos educativos online centrados en la mejora de las competencias digitales de los estudiantes de institutos y secundaria de todo el mundo. Al final, lo que queda también muy patente en todo esto es que tanto las empresas como los empleados, las personas, tenemos una motivación muy fuerte por, de alguna manera, contribuir en toda esta situación, ¿no? Y desde nuestro punto de vista en Ericsson, tratamos de hacerlo siempre aportando lo que mejor sabemos hacer, que es nuestro conocimiento y nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Por último, Carolina, dentro de ese 20 aniversario, bueno, eres la directora de la responsable de comunicación. ¿Cómo habéis vivido la experiencia, para que lo sepan todos nuestros oyentes? Yo vengo diciendo que si el director de recursos humanos está hablando con alguien últimamente es con el CEO, pero llevo diciendo muchos años también que cada vez más el director de recursos humanos está hablando mucho con el de comunicación y comunicación con recursos humanos. No sé cómo habéis trabajado en Ericsson en estos últimos meses. Sí, efectivamente, y totalmente de acuerdo. Yo creo que la comunicación interna, especialmente, juega un papel importantísimo en situaciones de este tipo, y lo hace siempre acompañando, además, y reforzando las decisiones que tomamos como compañía. Desde el principio de esta crisis, nuestros objetivos de comunicación han ido cambiando a medida que la propia crisis también ha ido evolucionando y las necesidades son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en una primera fase, ante una situación muy nueva y muy excepcional para todos, nuestros empleados lo que necesitan es saber que la empresa se preocupa por ellos y que toma las decisiones correctas. No olvidemos, por ejemplo, que nosotros como compañía tomamos medidas muy tempranas. Ya a principios de febrero tomamos la difícil decisión, por ejemplo, de no participar en el Mobile World Congress, y a esa decisión le han seguido después muchísimas otras que también hemos tomado temprano, como por ejemplo la restricción de los viajes internacionales, participación en otro tipo de eventos, etcétera. La mayor parte de nuestros trabajadores además están ya trabajando desde casa desde prácticamente mediados de marzo, y en todos los pasos que hemos dado lo hemos hecho siempre teniendo como máxima prioridad la seguridad de nuestros empleados. Quizá en esta primera fase de que te comentaba, lo que hace falta es una comunicación mucho más formal, donde se transmitan de manera muy clara las medidas que como compañía se toman. Y llega un momento en el que con la mayoría de los empleados trabajando ya desde casa de manera regular, lo que hace falta es una comunicación mucho más centrada en mantener el contacto cercano dentro de esa distancia física con el empleado, que las personas tengan claro que la empresa sigue trabajando por ellos y por su bienestar en esta nueva situación, y donde se trata de poner el foco en iniciativas que ayuden en la motivación de las personas en una situación que de por sí es muy difícil. Lógicamente, en todo esto, el ir de la mano con recursos humanos, pero no solo con recursos humanos, sino la coordinación entre todas las áreas de la compañía es fundamental, y así lo hemos hecho nosotros también en nuestro enfoque de comunicación y gestión de toda esta crisis durante estos últimos meses. Muy bien, pues Carolina Levington, responsable de comunicación de Ericsson Iberia. Celebramos ese 20 aniversario de vuestro programa, que dice mucho de la cultura de la organización y de los empleados, porque ya no trabajamos por los empleados, sino nos tenemos que acordar todos que trabajamos con los empleados y tienen voz propia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y le mandamos un abrazo a todos los hombres y mujeres de Ericsson esta mañana. Muchísimas gracias por estar aquí en el Foro de Recursos Humanos. Muchas gracias a vosotros y que tengáis buen día.